microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos: también los holandeses tienen pirata. Santo Tomé huye de los piratas. Santo Tomé, recién fundada capital de la Guayana, es pequeña y solitaria. Está a orillas del río Orinoco y cerca del Caroní. Pero esa tranquilidad se vuelve agitada con la llegada de los piratas. Piratas en la Guayana, escuchen bien. Piratas ingleses, franceses y hasta holandeses asedian la ciudad a principios del siglo XVII. En 1629 se presenta a las puertas de la ciudad Adrián Jansson Parter, al frente de piratas armados hasta los dientes. Como de costumbre, Holanda y la Compañía de Indias Occidentales financian aquella agresión. La ciudad queda devastada a sangre y a fuego. Los piratas no pudieron quedarse. Volverán muchas veces. Robarán, incendiarán y matarán. ¿Será por eso que Santo Tomé se mudó más de 6 veces? ¿Será por eso que le cambiaron de nombre a Angostura y luego a Ciudad Bolívar? Yo creo que habría que averiguarlo. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.